9 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca capítulo nuevo, capítulo número 26, que nos habla sobre la transición. Y el apartado número 1 del día de hoy, del que vamos a hablar, es el sacrificio de la unicidad. Y el sacrificio está entre comillas, ¿ok? Y bueno, el sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. Y bueno, les leí el primer párrafo para que escucháramos exactamente con las palabras que nos está dando el mensaje de lo que es el sacrificio para uno. Y es muy cierto, ¿no? La dinámica del ataque, la dinámica del ego, o sea, siempre va a ser... pues que nosotros nos sintamos separados los unos de los otros, que no veamos la unicidad y el yo tratar de perdonar a alguien y verme en alguien más que tal vez no me cae tan bien, pues para mi pensamiento del ego me dice que no puedo, que es un sacrificio muy grande el que me estás pidiendo, ¿o no? Cuando alguien te dice, a ver, ¿por qué no has perdonado a cierta persona? Y tú puedes tener una lista interminable de cosas de por qué no has decidido perdonar, ¿verdad? O por qué no lo ves o no la ves en la luz. O por qué no la ves con amor. Y cuando te dicen, velo con amor, vela con amor. Perdónala de corazón. Y tú dices, no... O sea, ¿cómo me pides eso? ¿Qué no sabes lo que me hizo, lo que me dijo, o lo que no me hizo? Entonces, lo vemos como un sacrificio. Vemos un sacrificio la unicidad. Cuando realmente el sacrificio es creer que hay un sacrificio que realizar. Es curioso, pero ¿cómo queremos a fuerza seguir cargando una roca muy pesada que soltarla? Se nos hace más fácil mantenerla, o sea, mantener el dolor, el coraje, la ira, la tristeza, el desánimo. Se nos hace más fácil mantener todo esto que soltarla. Que decir, ok, todo lo que yo pensaba acerca de esa piedra, ahora ya no existe. ¿Por qué? Porque ya la solté. Se nos hace más fácil pensar de esta manera y vivir de esta manera que cargar con todos esos pesos, con todos esos pensamientos. Porque realmente soltar esa piedra es soltar todas nuestras ideas, todos nuestros recuerdos. El creernos que somos separados, el creer que uno pierde cuando el otro gana, el creer que valgo por lo que tengo, que soy lo que me considero que soy, ¿no? Porque el ego realmente crece a magnitudes y sin embargo es una ilusión. Estás invirtiendo en una cuenta en la que nunca vas a obtener una recompensa. Siempre te dice, inviértele aquí, inviértele, inviértele más al ego. ¿Y cuánto llevo? Pues llevas tanto. ¿Y cuándo voy a obtener la recompensa? No sé, síguele, inviértele más. ¿Te imaginas lo loco que es? Pues no nos imaginamos, ¿verdad? Porque si no, seguiríamos invirtiendo. Porque si yo invierto en enojarme más con ciertas personas, o con la vida, o con mi vida, pues nunca voy a obtener algo satisfactorio, ¿no? Algo que me cause tranquilidad. Nunca voy a ver un resultado que me digan, ah, mira, gracias a todo tu odio que has invertido, ahora obtienes nada. O sea, te va a decir más odio, y si más le inviertes va a haber más odio. ¿Y hacia dónde te va a llevar? A una inestabilidad. Y me refiero a tu forma de vivir tu vida, a sentirte inestable, a sentirte falto de amor, falto de paz, falta de tranquilidad. A veces nosotros ponemos ideas en nuestra mente que realmente nos las creemos de tal manera que actuamos de acuerdo a esas ideas. ¿Se imagina lo loco, que estamos con ese tipo de ideas? Me creo lo que me digo. Y por lo general, ¿qué nos decimos? No cosas que nos causan paz, ¿verdad? Inclusive hasta cuando uno se dice cosas que les debería de tranquilizar, dicen, no, es que ni siquiera me tranquiliza eso ya. ¿Por qué? Porque simplemente no estás escuchando, sigues escuchando tus otras ideas del ego y las estás reforzando más. Por eso no te abres. No te abres a darte cuenta, ¿no?, de que esas ideas han sido formadas por ti y que no les quieres dar cabida a la verdad. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, y si no lo han hecho, pues ahorita les voy a decir. Imagínense, ¿ok? O sea, que traten de ponerlo en su mente, en sus pensamientos. Imagínense un limón. Un limón grande y jugoso, así de que los tocas y se siente así blandito porque tiene mucho jugo. Ahora imagínense que parten ese limón. Ya lo partieron y lo ven que está totalmente, pues, bonito, verde. Se nota que tiene mucho jugo. Ahora imagínense que agarran esa mitad de limón y la exprimen unas gotitas en su boca, en la lengua. Entonces, si ustedes tienen esa sensación, si empiezan a salivar, si pasan saliva, es porque su mente, a pesar de que ahorita ustedes no tienen un limón ahí, que no lo están cortando y no se lo están poniendo en la boca, su mente ya lo creyó. Ahora, con ese ejemplo tan sencillo, pues lo puedes hacer con la fruta que te funcione, ¿no?, a ti. Con ese ejemplo tan sencillo nos damos cuenta de cómo nos creemos las cosas. Y no está aquí, es una mentira, es una ilusión. Ahora imagínate todas las cosas que te estás diciendo. Que no he hecho esto en mi vida, que hay fracaso, que hay... Imagínate toda la carga que le estás dando a tu cuerpo ahorita. ¿Realmente necesitas eso? ¿Realmente crees merecer eso? No, ¿verdad que no? O sea, así como te puedes imaginar el limón tocando la lengua, el jugo de limón tocando tu lengua, así te puedes imaginar que ya estás liberado de todo, que tu sanación es completa. Desde la punta de tu dedo del pie hasta el último El cabello más largo de tu cabeza está sano. Nuestra mente es maravillosa, ¿no? Puede hacer cosas increíbles a través de nuestros pensamientos, a través de las cosas que nosotros creamos. Creemos y creamos, ¿no? O creamos y creemos. Es un círculo. Pero hoy, en este nuevo capítulo de la transición, podemos pensar por un momento, por este instante, que no estamos separados, que yo no estoy separado de ti, que lo que tú piensas de mí es porque tú lo eres, que lo que piensas de tu mamá es porque tú lo has creado y porque tú lo eres. Si somos conscientes de ello, si somos conscientes de que somos un proyector, un espejo, entonces pues vamos a ser más conscientes, porque decir, piensa en la persona que más te hace pasar corajes tal vez. Piensa en ella. ¿Qué es lo que ves en ella? Dime tres características o una sola. Y tal vez vas a decir, no, tengo hasta mil. Todas esas características, todo lo que ves, es porque está en ti. Vas a decir, no, es que yo no soy así. Si no eres así, entonces ¿por qué lo ves? O sea, como lo mismo, el ejemplo del limón, ¿no? Porque empiezas a salivar porque piensas que ahí está el limón y ni siquiera está. Entonces vamos a ser responsables con lo que estamos pensando. Si no somos responsables, pues va a ser muy difícil liberarnos de esos pensamientos del ego. Si soy responsable, decir, ok, ya veo que yo soy la que se está creyendo toda esta historia de estas personas. Ya veo que ahora puedo cambiar estas historias para ahondarme más en la luz, en el amor, para verlos con amor. ¿Por qué? Porque sé que hay amor en mí, porque sé que hay perdón en mí, porque sé que hay abundancia en mí, porque sé que hay luz, hay ternura, hay compasión. Estoy poniendo muchos sinónimos, pero realmente con que reconozcamos que hay amor o que hay plenitud, pues ya con eso. Tu espíritu está perfecto, impecable, lleno de amor, lleno de luz, lleno de todo lo que tú necesitas. Si tú quieres ser un testigo de la verdad en vez de ser un testigo de la ilusión, pide simplemente poder ver en el mundo un propósito que haga que el mundo tenga sentido y significado. Ese propósito es el cielo mismo. Y ese cielo está aquí en este instante. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver. Y cuando tú ves la santidad en tu hermano, cuando tú ves la impecabilidad, al mismo tiempo estás añadiendo abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Podemos pasar nosotros desapercibidos, ¿no? Podemos perder de vista la unicidad, decir, ah, no me he dado cuenta que, ay, que estoy en esta persona, ¿no? Podemos pasar desapercibidos esto, ¿no? Pero la verdad es que no se puede sacrificar la realidad. El que yo no lo vea no quiere decir que no esté. El que no me vea yo en otra persona no quiere decir que yo no esté en otra persona. El que yo crea que esté separado no lo hace la verdad tampoco. Porque no estoy separado de ti. Ni de ti, ni de ti, ni de ti. Si yo sigo juzgando, voy a seguir escuchando al ego. Si yo juzgo, pues no me voy a dar cuenta de las maravillas que la vida me otorga, que nos otorga al unísono. No me voy a dar cuenta del camino que está trazado en este instante. ¿Por qué? Porque voy a querer contemplar otros caminos. Camino al que le llamo pasado, que son recuerdos. Al camino que le llamo futuro, que son ilusiones. Tanto el pasado como el futuro son ilusiones. Pero el futuro parece que nos queda más claro que es una ilusión, porque lo estoy viendo por allá, a lo lejos, ¿no? Algo que no está aquí. Pero también el pasado y el futuro son ilusiones. La santidad de tu hermano te va a dar, te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce su inocencia. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quiera cometer contra él. Entonces, la función especial en este momento, nos dice el apartado, que es asegurarte de que la puerta se abra. Esa es tu función especial, de modo que él pueda salir para verte, para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo sino la de liberar al Hijo, al Santo Hijo de Dios, del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo de la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Entonces, no estás solo. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. O sea, que el ego. Hoy voy a ser testigo del amor. Hoy no voy a ver este sacrificio de unicidad. Al contrario, me voy a ver en los demás. Por lo menos en este momento, en este instante, vete en los demás. Mírate, obsérvate. Y agradece, agradece que te puedes ver. Porque por más que no te guste lo que ves en alguien más, pues ahorita ya te estás dando cuenta qué es lo que estás, cómo te estás viendo tú. Y si no te gusta, pues tienes la maravillosa herramienta de cambiarlo. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 196. Y nos dice: es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Más claro no puede ser, ¿verdad? Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú, y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera, estamos enseñando a nuestra mente que no somos ego, un ego. Pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no nos seguirán engañando. Ya no creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado, y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Hoy ya no estás aprisionado a tus pensamientos, al miedo, al ego, a la desgracia, a cualquier idea que tú tengas. Hoy estás en perfecta libertad. Hoy se va cualquier pensamiento desesperante que te está causando angustia, que te está deprimiendo, de que te está diciendo, ataca, defiéndete, no te dejes, sigue. Todos esos pensamientos no los necesitas. Es una forma de locura maquillada, ¿no? Maquillada de algo bonito, pero al final de cuentas es locura. Hoy el himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Entonces, pues no voy a crucificar a nadie, no voy a juzgar a nadie, no voy a culpar a nadie. ¿Por qué? Porque sé que lo que yo veo en alguien más, lo que yo estoy diciendo a alguien más, es mío. Si yo te crucifico, yo me estoy crucificando. Si yo no te perdono, yo no estoy perdonando, yo no estoy en paz. Hoy vamos a recordar que no hay un solo pensamiento de Dios que no vaya con nosotros para ayudarnos a alcanzar este instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Hoy vamos a tomar esta idea para sentir esta liberación y para reconocer que es a tu mente a quien tú tratabas de crucificar, no a los demás, de culpar a ti, no a los demás. Pero al mismo tiempo reconoces tu redención, que también procederá de ti. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Y ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Aprenderás.